escucharon, soy una de las personas que fueron detenidas en Guadalajara hace 10 años. Y también, como ya escucharon, llevo 10 años en proceso, en la firma. Voy a platicarles un poco de esto, yo quisiera hablar un poco de qué es lo que pasó. No sé ni siquiera si muchos de ustedes saben qué fue lo que pasó, no están tanto. Bueno, este sí. Pero bueno, hubo una reunión de jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y esto se da en el contexto de que ya iba a México muchas reuniones, ¿no? A partir del 94 México se mete en estas reuniones porque pues tiene un tratado de libre comercio, ¿no? Inicia el tratado de libre comercio, empieza una relación más con el liberalismo, con el libre mercado. Y bueno, todo el mundo se empiezan a dar manifestaciones contra estas reuniones que organizaban este libre mercado. Y en México, pues, la primera será es en el 2001 en Cancún. Después, ahí hubo bastante represión, muchos golpes, mucha gente golpeada. Después habría otra en Monterrey. Y después habría otra en Cancún, que es la de la OMS. Bueno, la de Monterrey fue de la ONU, la de la OMS en Cancún, después. Y después va a haber otra en Monterrey, que se va a consumir. La situación es que aquí en México se empieza un movimiento, tanto de organizaciones como de colectivos, una parte también, obviamente, de los anarquistas, para protestar en estas reuniones de jefes de Estado. Como ya bien dijo Jaime, pues Guadalajara estaba la Comuna Libertaria, en Monterrey la Coordinado Apoyo Mutuo, y acá en el DF la Caravana Libertaria. Entonces, en cada lugar se hizo diferente trabajo, y diferentes organizaciones. Lo importante para mí era que se estaba organizando y estaba empezando a crecer bastante esa forma de organizarse, ¿no? Había muchos grupos que nos tachaban de reformistas, todos por el estilo, porque había también otros grupos, la verdad, sus nombres no recuerdo, pero había un grupo que salía, lo que hacía era, para llegar a hacer reuniones, era ir a la Central del Norte, cerraba, y hasta que no le dieran un camión, no se iba, no me acuerdo cómo se llama este grupo, pero por lo general tenía la idea de enfrentar a los policías ya en choque. Y entonces había muchas quejas y había dimes y diretes, que luego estoy diciendo esto porque bueno, ahorita voy a hablar de esto. Entonces, la Caravana Libertaria yo la conocí, parecían personas bastante agradables en esta idea anarquista, ¿no? Empecé a conocerlos, a escuchar lo que hablaban sobre los cambios y sobre la idea de cambios con una horizontalidad, con que todos tuvieran la misma derecho a participar y cosas por el estilo. Entonces, no estaba en la caravana en aquel entonces, estaba en un centro de medios libres intentando. En cada una de estas reuniones hubo un centro de medios libres, ¿no? Y en Guadalajara no fue la excepción, intentamos hacer uno. Y con lo que teníamos, ¿no? Se hacía un poco de radio, se hacía un poco de video, audio, cosas por el estilo. A final de cuentas, lo que quería explicarles es, el gobierno de Jalisco mandó gente a estas reuniones a ver quiénes eran los que participaban. Es decir, desde antes del ALCUE, en 2004, ya había investigaciones de parte de ellos, porque tenían todo planeado para destapar en aquel entonces a Felipe Calderón Hinojosa por parte de Ramírez Acuña. Bueno, uno de los grupos que iban a atacar era la caravana Carlos Guillén. Salió una desplegada después de la OMC cuando regresamos de aquella reunión, en la cual nombraba al Mauser, uno de los que fueron detenidos, y que cuando nosotros nos detuvieron y nos estuvieron torturando, preguntaban cosa que estaba ahí al lado, pero como que nadie le dijo. Entonces, todo este cilindro, y bueno, también preguntaban por el Toby, otro conocidísimo de por acá. Entonces, sí venía por esta situación de desmembrar esa organización, ¿no? Cosa que posiblemente, pues sí, ya la caravana no está ahí, es lo que habría que preguntarnos, ¿cómo es que enfrentamos esa represión, ¿no? El 27 de mayo, un día antes, se iba a hacer una manifestación que los policías impidieron por un encapsulamiento. Estos encapsulamientos que ahorita ya son muy conocidos por aquí, por allá en Guadalajara, fue la primera situación que rodearon a todo un parque, ¿no? Impidieron la marcha nocturna y rodearon todo el parque durante horas y horas hasta las 2, 3 de la mañana. Sí, como 6, 7 horas, ¿no? Entonces están todos, 150 punks allá adentro, libertarios, más gente, con niños que los habían agarrado caminando por ahí. Durante todas esas horas, se suponía que iba a haber una reunión, porque iba a haber una marcha unitaria, ¿no? Es decir, se hicieron muchas actividades ahí, lanzando alternativas, estaban otros foros que tenían que ver con el embajador de Cuba, estaba Evo Morales, estaban como 1000 organizaciones ahí participando, y una de ellas era todos los grupos libertarios, eran estos tres por lo menos. Había otro que era el que les digo, que son los chavos que, según yo, después se reivindicarían como bloque antifascista y bloque negro, ¿no? Cuando yo salí de la cárcel me enteré de eso. Entonces, bueno, a mí me detienen después de haberme ido del centro. En el centro lo que hubo fue pues un grupo de participantes de la marcha que se enfrenta a los policías, pero también va a haber policías, y esto son la diferencia. Cuando yo hablo de infiltrados, estoy hablando de los policías infiltrados y no de estos chavos que después se enojarían porque alguien dijo que había infiltrados. Yo estaba ahí parado, un policía alto, dos de trapartido, güero, me dijo: oye, vamos a romperle su madre. Lo mandé al carajo y el tipo este no se fue a golpear al policía, así que se desapareció. Desde ahí me di cuenta que había gente infiltrada de los policías. Y cuando nosotros ya nos detienen, hubo un tipo que llegó, policía, todo tapado porque según ellos nos estaban acusando y estaban ahí sacando fotos. Y el tipo este le dijo a uno de los chavos, más o menos como 5 personas habrán dado unos golpes a policías de los que estuvieron, fueron 49. Y uno de los chavos que estaba ahí sentado, que era un chavo de Guadalajara, de nuevo si es estudiante, ¿no? Estaba dando su partida. Y el chavo había aventado algo a los policías. Y el policía llegó y le dijo: yo te ayudé a agarrar un bote y lo aventamos juntos. Se cayó. Entonces, cuando yo hablo de infiltrados, me refiero a esos que llegaron enfrente y nos dijeron, bueno, nosotros no, porque no habíamos hecho nada, pero sí hubo unos policías que fueron los míos. Lo que me decían era: tú marchaste, y de lo que me acusaban era de marchar. Claro, en el papelito no decía eso, ¿no? En el papelito decía que le había partido su madre a 9 policías, y bueno, me había roto los policías, estoy bien mamado, ¿verdad? Entonces, de aquí también quiero hablar de culpable o inocente. Bueno, yo no voy a reivindicar el que no hice, ¿no? Sí, de lo que me acusan es una mentira, ya inocente o culpable es una mentira, ¿no? Y fue una mentira para también los otros 49, porque se avientaron historias, básicamente, pues redactan historias, ¿verdad? Y dicen, bueno, estos 7 se organizaron y hicieron pandilleros, y estos otros 7 o 10 pandillerismo, y así organizaron los casos, muy mal redactados, muy mal escritos, muy mal inventados, pero pues así la historia, ¿no? O sea, un ministerio público pues simplemente te consigna, y el juez a su vez, cuando el ministerio público dice así, dice: ah, pues algo hizo, no importa si esto está mal. Si el policía que me acusa a mí dice que vio a través de 2 edificios, ¿no? Irrisorio, pero así es, ¿no? El juez Ese es el sistema. O sea, antier hablé con unos periodistas, me preguntan, ¿pero qué pides? ¿Justicia? Y digo, mira, 10 años y que yo diga justicia, pues irrisorio. Pero aparte, pues, simplemente lo que vives no es justicia, eso es un proceso que te impone el Estado, ¿no? Es un proceso que el Estado te impone a vivir. Eso es lo que es, ¿no? No es ni justicia ni eso. Basado en, por lo general, en mentiras, sí. Ahora, los compañeros que muchas veces hacen ciertas acciones, reivindicarlos, pues por supuesto, ¿no? Eso es lo que ellos están haciendo y lo van a reivindicar. Y es su lucha, y parte de su lucha es reivindicar eso que están haciendo. Entonces, eso es diferente. Pero esta parte no voy a reivindicar algo que ni siquiera hay. Bueno, continúo. Nosotros nos han leído torturas, torturas, más torturas, y durante 2 días, torturas y más torturas, fue lo que vivieron todos. Salimos bajo fianza algunos, fianzas de 50.000, 150.000 algunos, de diferentes lugares. Porque la verdad es que el movimiento está bastante amplio, sí, caían de varios lados en aquel entonces. Y pues deportaron a 8 personas que no eran de este país. Había unos que vivían aquí, otros que nada más vivían a la cumbre. No sé qué platicarles sobre el proceso. Pero bueno, el proceso es simple. He ido a firmar durante 10 años cada mes, ¿no? Pues chorros, chorros, chorros y más chorros, eso es lo que uno vive en un proceso, ¿no? El juez nunca va, este de presunto culpable es bastante bueno verlo, esa es la realidad, ¿no? A los juicios no van los jueces. Si el Ministerio Público te está acusando, ya es mucho peso para que te consiga un juez. Casi todas las personas que los acusan en el Ministerio Público ya casi es muy complicado. Ahora, sus casos diferentes, pero sí, es una proporción en porcentajes a nivel México que los Ministerios Públicos te acusan, es bastante cargada la sentencia. Es cierto, después de eso intentamos trabajar en esto de la represión. Los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos, pues, la verdad es que no hacen nada, porque al final de cuentas es parte del mismo Estado el que va a decidir si es o no cierto el protocolo de Estambul. No sé si lo conocen. El protocolo de Estambul se lo pasan por el Arco del Triunfo. No tiene nada que ver. Las sentencias, el que firmes o no una inculpatoria. En Guadalajara hubo unos que firmaron y otros que no, y toman a los sentenciados. Exigir los 24 horas, los 48 horas, bueno, estás torturándote, ¿no? Muy complicado exigir ahí algo, pero bueno. Entonces, al final de cuentas, el Estado hace lo que quiere, y no nada más con los presos políticos. El Estado hace lo que quiere con casi toda la gente. El Estado todo el tiempo está reprimiendo. Es decir, no porque vayas a una marcha y rompas un vidrio, entonces el Estado no es un perro que tú le picaste y entonces te mordió, no, el Estado siempre está reprimiendo a toda la gente que cae en la cárcel, pues, igual, ¿no? La tortura para ellos es la misma. En realidad, más bien, a nosotros nos aplican lo que normalmente están aplicando, con una idea, con una construcción, porque obviamente quién deshacer de alguien que está levantando la voz. Y eso más o menos es lo que hemos lo que he ido viviendo, ¿no? A través de todos estos años se han dado todas las represiones, Atenco, ¿no? Oaxaca, donde pues también han asesinado a gente, no nada más detenido. Y en TF, pues sí, se ha ido incrementando en esta idea de democracia, de tener una ciudad, una metrópoli democrática. Todos los sistemas o los nuevos sistemas que utilizan en otras ciudades de coerción hacia las personas que se manifiestan, ¿no? la idea más o menos es lograr que nosotros nos podamos organizar para resistir esto. Dice Jaime, todo esto es muy triste, ¿no? Normalmente, ahorita ya trato de que no sea tanto, ¿no? Antes platicaba todo y la gente se queda muy triste por las torturas, porque obviamente escuchar a alguien que le han hecho tres o cuatro esposos pues no es divertido, pero pues sí, la idea es cómo nos organizamos para resistir esto, independientemente de a qué grupo o qué corriente tengas, si es anarquista, si es comunista, si crees en el mundo cooperativo, en un mundo de comunidad, ¿no? En lo que tú creas, tienes que, al final de cuentas, organizar. Y esa es la idea. Para mí, dice Jaime, no queremos ser especialistas. La Cruz Negra Anarquista, al final de cuentas, cuando te vas haciendo viejo, cuando has vivido muchas cosas, gracias, vas aprendiendo, al final de cuentas, ¿no? Eso es intrínseco. No es que tú te quieras ser el más chingón, sino que vas aprendiendo cosas, ¿no? Y vas pudiendo enfrentar nuevos retos. Ahí hay que entender que lo hay que hacerlo. Es decir, esta idea de horizontalidad no nos la van a regalar. O todos trabajamos o no hay horizontalidad. O todos somos parte y hablamos o no hay horizontalidad. Siempre había muchos comunistas que se burlaban y decían, ah, esos anarquistas y horizontalidad más bien tienen liderazgos horizontales, ¿no? Pero siempre, entonces, la idea es, todos tenemos que hacer algo y tenemos que ser parte, ¿no? Todos tenemos que participar en esa organización, porque no hay nadie, a menos que estés esperando al llanero solitario que te salve, pues eso está. Bueno, aquí no estamos esperando eso, sino lo que vamos a hacer es accionar, ¿no? Si tienen dudas sobre el de Guadalajara, ¿no? Al final, si quieren, y bueno, aquí lo voy a dejar.